Bueno, estamos en este momento terminando este proyecto. Mientras estábamos en Argentina, al mismo tiempo estábamos haciendo otro trabajo en el que estábamos trabajando sobre objetos desde artistas que no éramos escultores y cómo podríamos, haciendo una reflexión sobre cómo podíamos trabajar con objetos sin bueno, considerándolo desde una forma conceptual. Entonces encontramos una forma de entrecruzar esto, un punto en común entre los dos hilos de trabajo que estábamos teniendo en aquel momento en el proyecto de Iruña Velella. En aquel momento nos topamos con un congreso en el que un grupo, una plataforma de ciudadanos estaba cuestionando un informe, un dictamen que había hecho una comisión de científicos sobre una serie de piezas que se habían encontrado en un yacimiento arqueológico con una serie de inscripciones en latín y también en euskera, en las que en el dictamen este anunciaba que eran falsas. Entonces, nos interesaba cómo esas piezas que en realidad todos parecíamos entender, pero que nadie entendíamos por supuestamente tener una distancia temporal demasiado grande, cómo a partir de ese signo tan indefinido, tan abstracto, se podían las piezas podían tener un valor u otro a partir de esa palabra o esa performatividad científica que estaban teniendo o tomando los científicos. Poniendo, ¿no?, en relación con esa idea de la performatividad, bueno, una vez que tomas por hecho que la palabra o la verdad está hecho a parte de tomarlo, ¿no?, de esa performance, que es una ficción, se ve la ciencia con ojos diferentes, ¿no?, porque la ciencia tiene la narrativa de los juicios, ¿no?, of justice, of right, la justicia. La justicia, la ciencia también tiene un hilo muy fuerte de la verdad, ¿no?, de la objetividad. Cuando encontrábamos este caso de Iruña Velella, nos presentó una oportunidad de entrar en este asunto de la verdad, porque como estaba contestado por diferentes partes, era una oportunidad de analizar y mostrar que esta narrativa científica también está construido, y como está construido forma parte de una sociedad que se autodefine a través de ese discurso. ¿No? Uh-huh. Y lo que hemos hecho es invitar a diferentes científicos o gentes involucrados en el caso de Iruña Velella a descifrar los textos escritos en los ostraca, los ostraca, las piezas, los fragmentos de cerámica. Los fragmentos de cerámica. Y en vez de buscar la verdad como detectivos, ¿no?, solo hemos hecho una juxtaposición entre diferentes científicos que tienen diferentes opiniones y que a través de su lengua, de cuerpo, la manera de que hablaban, estaba clara, mostraban no sé cómo, su posición. Sí, su posición, ¿no? Y mostran también que cuestiones de autoridad también entran en este narrativo de objetividad, porque tienes que tener la autoridad para definir la verdad. Y algunos tienen más autoridad que otros. ¿Y en qué entonces? ¿En qué existe? ¿Cuáles son los ingredientes de esta autoridad que tomas? Y cuando hablas de ciencia, caes rápido en cuestiones de institucionalización, relaciones entre instituciones académicas y el Estado, la forma de Estado, una idea del futuro del Estado. Y claro, en el caso específico del País Vasco, las instituciones académicas son relativamente nuevas y existen en una relación dinámica, inestable, con, por ejemplo, el Estado español, ¿no? Hay una transición o una motivación de autonomía, y esto hace que estas cuestiones de autoridad y legitimación de esta voz del científico todavía no está establecido completamente. Tiene que autodefinirse y hace mucho más visible este proceso, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, o si estuviéramos hablando de un sitio arqueológico al lado de Madrid, igual este cuestionamiento de las motivaciones de la gente que están involucrados no será tan visible, porque está ya muy establecido, ¿no? Y las relaciones de dominación también, ¿no? En este momento estamos trabajando sobre objetos o temas en los que partimos de una cierta indefinición en relación a cómo eso se apropia o se maneja a partir de un discurso muchas veces político e ideológicamente determinado. Bueno, y también pone en cuestión a quién pertenece la academia, a quién pertenece, ¿no? Las instituciones del pueblo. Y aquí, sobre todo en País Vasco, la historia de instituciones académicas que trabajan sobre la lengua tienen una historia muy difícil, ¿no? Sobre todo con el franquismo, que era prohibido de estudiar euskera. Y es interesante, entonces, relación con legitimidad, ¿no? Me pregunto si siempre tiene que venir desde fuera esta legitimidad, porque también se hace cuando un pueblo se autodefine como un pueblo, diciendo que estos son nuestros propios instituciones y su legitimidad viene de nuestros corazones, ¿no? Y ahora lo que se ve en el conflicto de Iruña-Velea es que como la universidad ya está más establecido, hay también un alejamiento entre la legitimidad de los autores de esa academia y la gente que se reconocen como miembros del pueblo, con un cierto vista política o agenda política, ¿no? Sí. Bueno, fuera para nosotros, volviendo a esta performatividad, estará entonces el Estado o la idea del Estado, ¿no? Muestra que la debilidad de la narrativa de objetividad de instituciones académicas o la universidad, su debilidad viene de un cierto olvido de que esto solo ha sido posible dentro de una relación casi parasítico dentro de la institución y el Estado, o esa idea del Estado, el Estado nacional, digamos. Y si la idea de un Estado nacional ya está convirtiéndose en un anacronismo, o tendremos que inventarnos nuevas modelos de vivir juntos en el mundo, e igual tendremos que aceptar que el modelo de la universidad también se está perdiendo y ya tiene menos legitimidad que antes, y la ciencia se debería hacer de otra manera. Pero ya entramos entonces en un mundo mucho más difícil, mucho más postmoderno, y es por eso que nos interesa tanto el caso Iruña Velea, porque muestra que hay mucha energía en sentido o pensamiento popular, pero muchos lados oscuros también, ¿no? Hay muchos. Es difícil manejar, controlar, o ver dónde va, ¿no? Porque ahora estamos hablando por coincidencia, porque así se ha desarrollado esta conversación, que tiene una performatividad en sí. Hemos hablado desde una perspectiva muy meta, ¿no? Como casi como dioses, intentando explicar algunos aspectos de hechos, ¿no? Sociales, pero no podemos pretender resolver todas las complejidades que hay, ¿no? Ni en lo de Iruña Velea, ni en el legado de la Junta Argentina, ni en el movimiento popular de 15M ni de Occupy. Pero lo que sí es interesante igual mencionar en este punto de la conversación es que hay una fuerte atracción y proyección de nuestra parte en la historia de Iruña Velea al papel de él que no tiene nombre en todo el asunto, es el autor original de estos escritos, aunque sea el falsificador, aunque sea el niño romano, vasco o lo que sea de hace 2000 años. Porque ahí es como ver al espejo, porque nosotros somos artistas también, buscando, haciendo nuestros trazos y reflexionando sobre la vida que esos trazos van a tener después de que nos van de los manos, ¿no? Sí, eso es muy interesante, creo.